Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Aumenta la desaprobación del presidente Gustavo Petro y llega al 61%, esto según la última encuesta de Invamer. A solo 10 meses de haber llegado al cargo ya se siente el desgaste del mandatario. En otras noticias, la Fiscalía archivó la investigación por acoso contra el general en retiro Javier Ayala, quien fue elegido como nuevo rector de la Universidad Militar. El ente acusador llegó a la conclusión de que las denuncias contra el oficial fueron infundadas y no existen pruebas en su contra. El contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas, fue denunciado por agredir física y verbalmente a su pareja, Salomé Bahamón, quien se desempeña como secretaria general de la Alcaldía de Neiva. Y en noticias internacionales, integrantes de la Guardia Costera de Estados Unidos informaron del hallazgo de presuntos restos humanos entre los fragmentos recuperados del sumergible turístico Titán, que desapareció en el Atlántico Norte muy cerca del naufragio del Titanic. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy vamos a comenzar recordando un natalicio. Un día como hoy nace en 1902 uno de los más importantes compositores de la música popular estadounidense de todos los tiempos. Un hombre que escribió más de 900 canciones, fue sin lugar a dudas uno de los grandes de la música estadounidense del siglo XX, del Great American Songbook. Escribió 43 musicales de Broadway y tuvo dos grandes, digamos que, sociedades de compositores. Primero que todo, su colaborador fue el letrista Lawrence Hart y luego Oscar Hammerstein II. Con ellos escribió musicales como Connecticut Yankee, On Your Toes, Babes in Arms, también The Sound of Music, Oklahoma, me refiero a Richard Rodgers. Esta es una canción que hace parte del musical Pal Joey y es uno de los grandes clásicos del Great American Songbook. Una canción que ha sido grabada por mucha gente, sobre todo por Frank Sinatra. Y esta versión la hizo en el 2011 Tony Bennett a dúo con Lady Gaga. Aquí en honor a Richard Rodgers está esto que es The Lady is a Tramp. Hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in diamonds and pearls. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de 1985, uno de los grandes éxitos de Phil Collins, número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Susudio. Vamos ahora con No Doubt, el grupo del que salió Gwen Stefani con una canción de su álbum Rocksteady del 2001, una canción que de hecho tiene mucho dancehall, una influencia muy jamaiquina en cuanto a su contenido musical. Fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y número 2 en el Reino Unido. Esto se llama Hey Baby. Fly on the wall with my secret eyes, taking it in, try to be feminine with my makeup bag, watching all the same. Misfit, I sit lit up, wicked. Everybody else surrounded by the girls with the tank tops and the flirty ways. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal, with a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. Nothing else don't face me. Can you be my one and only sunshine lady? No, if no, maybe. Hey, baby. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal, with a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. That's right. All the boys say. FM. Try to resist all the hate that's all around you. A esta hora en El Sabor de la Noche estaban oyendo uno de los grandes clásicos de Earth, Wind and Fire, un tema de su álbum Spirit de 1976, compuesto por B. Lloyd Taylor y Peter Corr, el tema Getaway. Vamos ahora a continuar con Miguel Bosé y uno de los grandes éxitos que él grabó en los 90. Esto dice así, de mediados de los 90, finales tal vez. Esto se llama Este Mundo Va. Pasa y no de largo, y hay quien no se entera que somos los mismos envueltos en novedad. Me dices cambiar, sin embargo, tu entusiasmo sigue ahí. No me has preguntado si me da igual o no. Testigo de lo que se pierde y voy a acostumbrarme aunque me cueste. Dame al menos un tiempo y que respire. No es un arte fácil prometer. Dame al menos el tiempo de despedirme. Porque en un mundo que baja la velocidad del rayo alto el vuelo más. Si me agarro de tu mano, acompáñame. Acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el mérito está en no quedarme en el intento. Y aunque no lo quiera, qué duda cabe ya que este mundo va. Este mundo va. Me primavero y me otoño, me estiro y me invierno, me adapto con serenidad. Dame al menos dos oportunidades y tus ojos me verán crecer. Dame al menos un par de posibilidades. Porque en un mundo que baja la velocidad del rayo alto el vuelo más. Si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el peligro está nunca quedarme en el intento. Y aunque no lo quiera, qué duda cabe ya. Si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el peligro está nunca quedarme en el intento. Y aunque no lo quiera, que duda cabe ya. Este mundo va. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Vamos ahora con música, pero estaban oyendo un tema que salió en 1986 y fue el primer gran éxito de Anita Baker. Fue número 8 en los Hot 100 de Billboard, número 12 en el Top 100 de Cashbox, y se llama Sweet Love. Vamos ahora a continuar con la que es tal vez la canción más conocida de Norah Jones, un tema de su primer álbum Come Away With Me del año 2002. Esto se llama Don't Know Why. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart sabor de la noche. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Están oyendo a la reina del soul, Aretha Franklin, con uno de sus grandes éxitos, una canción que fue compuesta por Stevie Wonder, Clarence Pauling Morris Brutnax, y de hecho Stevie Wonder la grabó originalmente en 1967, pero su versión no apareció sino hasta 10 años después, y fue Aretha Franklin quien hizo la grabación definitiva de este clásico en 1973. Fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y número 7 en el Top 100 de Cashbox. Until You Come Back to Me. Vamos ahora con algo de grunge, turno para Nirvana y un clásico de su álbum Nevermind de 1991. Aquí está esto que es Smells Like Teen Spirit. We'll be right back. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Led Zeppelin nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de los temas icónicos de su carrera, el tema que abre su tercer álbum, Led Zeppelin 3. Immigrant Song, le saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con Janet Jackson y una canción de su álbum Rhythm Nation 1814 de 1989, uno de sus grandes éxitos en listas, y les cuento un poco sobre este tema. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también en el Top 100 de Cashbox. Esto se llama Escapade. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us. Feel good, right? Listen. I kinda noticed something went right in your colorful face. It's kinda weird to me since you're so fine. If it's up to me, your face will change. If you smile, then that should set the tone. Just be limber. And if you let go, the music should bones. Just remember, sing this song with me. Ain't nobody love it like I love it. You're a good girl and that's what makes me trust you. Hey! Late at night I talk to you. You will know the difference. People are so phony, nosy cause they're lonely. Aren't you sick of the same thing? So and so is dating, love you or they're hating, and it doesn't matter anyway, cause we're here tonight. If you smile, then that should set the tone. Just be limber, baby. If you let go, the music should move your bones. Baby, just remember. Change your life. If you give me that chance to be a man, I won't let you down, baby. If you give me that chance to be a man, here, baby, put on my jacket, and then maybe un éxito del año 2002 por Justin Timberlake y Clips, una canción de su primer álbum en solitario, Justified, Like I Love You, sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de los 80, uno de los grandes clásicos de David Bowie, una canción que salió en 1983 en el álbum del mismo título, con la producción además de un maestro, de Nile Rodgers, famoso por su trabajo con Chic, con Madonna, con Diana Ross, con Daft Punk también. Y una canción que sin lugar a dudas fue no solamente un clásico de David Bowie, sino un clásico de los 80 y un clásico de la música en general. Les cuento que esta canción también tuvo bastante éxito en listas y fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también en el Reino Unido. Let's Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. If you say Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Encontrarse un billete de 2000 en tu bolsillo es refrescante. Uf. Que con ese billete puedas comprarte un combo de Mr. T más empanada es muy refrescante. Mécatea desde 2000 y pídete un Mr. T con empanada o el mecato que prefieras, Mr. T. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 8 de la noche, 57 minutos. ¡Colombia está de moda! ¡Pa pensar, pa vivir! Pollo apanado, la nueva promo de Subway. Por 14,500 pesos tienes un delicioso sop de pollo de 15 centímetros, más tu bebida postobón favorita. Ve ya a Subway y pide la promo por 14,500 pesos o en subway.com/ordena, solo hasta el 18 de julio. El mejor plan para estas vacaciones de mitad de año es estar fresco, porque Viajes BBVA, operado por Despegar, está de mega promo y te da el 25% de descuento sin límite de descuento en vuelos, paquetes y hospedajes a destinos nacionales e internacionales. Válido del 24 al 28 de junio de 2023. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿A esta hora también te entran las ganas de mecatear? En HIT lo sabemos, y por eso llega Mecatea, para que puedas disfrutar tu combo HIT retornable con buñuelo desde 2,500 pesos. Corre ya a mecatear con tu sabor de HIT favorito. Precio sugerido al público. HIT es un refresco de fruta pasteurizado. Vigencia de mayo a diciembre de 2023. Sujeto a disponibilidad en el punto de venta. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo.